vida feliz de los cansados, por Charles Bukowski. Esmeradamente sintonizado con la canción de un pez, estaba en la cocina, a medio camino de la locura, soñando con la España de Hemingway. Hace bochorno, como se suele decir. No puedo respirar. He cagado y he leído las páginas de deportes. He abierto la nevera. He visto un trozo de carne morada y la he vuelto a dejar allí. El lugar en el que encontrar el centro es en el límite. Ese repiqueteo en el cielo no es más que una cañería que vibra. Cosas terribles avanzan por las paredes. Flores de cáncer crecen en el porche. A mi gato blanco le arrancaron un ojo y solo quedan 7 días de carreras de la temporada veraniega. La bailarina nunca llegó del club Normandy y Jimmy no trajo a la furcia. Pero hay una postal desde Arkansas y un impreso retornable de Food King. 10 días gratis en Hawái. Todo lo que hay que hacer es rellenarlo. Pero no quiero ir a Hawái. Quiero la furcia con ojos de pelícano, ombligo de bronce y corazón de marfil. Saco el trozo de carne morada. Lo echo a la sartén. Entonces suena el teléfono. Caigo sobre una rodilla y ruedo bajo la mesa. Allí me quedo hasta que deja de sonar. Después me levanto y pongo la radio. No me extraña que Hemingway fuera un borracho. ¡Maldita España! Yo tampoco puedo soportarla. Hace un bochorno tan grande. Con ellos una mujer. Y al cumplir su voluntad, en un jardín de España nací como la flor en el rosal. Dentro del alma te llevaré, cuna de gloria, valentía y blasón. España, ya nunca más te debe, de pena suspira mi corazón. Tierra bendita de mi querer, tierra gloriosa de perfume y pasión. España, ponga una flor a tu pie, suspira mi corazón. Ay de mí, pena mortal, porque me alejo España de ti, porque me arrancan de mi rosal. Quiero yo volver a ser la luz, aquel rayito de sol, hecho mujer por voluntad de Dios. Ay, tierra. la mía. Ay, quien pudiera ahora bebo agua. Pero fumo mucho tabaco y tonterías. Un abrazo grandísimo de Chinaski. De José y María. Ay. Suspiro por ti, España, sin ti me muero. España, sol y lucero, mi corazón te llevo metida. Y el eco llevará de mi canción, España, en un suspiro.